Padre, y esta noche queremos que tu presencia nos acerque al trono de gracia. Digno eres de gloria. Digno eres de gloria.